nos queda. ¿Qué nos queda por decir? Las palabras y los gestos, las palabras y los gestos no dan más. Yeah. Thank you.